lugar donde las gallaretas vuelan libres con las tratadas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es inflación y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en el plato. Todas ellas están en la misma. Buenas tardes, doctor. Tardes, buenas. La verdad es que no quería venir hoy. Estoy como muy cansado. Está muy cansado. No sé cómo es que quería venir hoy. Pero cómo iba a faltar, doctor. Las sesiones son muy importantes en mi vida. Entonces, si son tan importantes, no debe faltar. Pero es que tenía que regar el canario y darle de comer a las petunias. Me parece, Hernández, que está dando vuelta a las cosas. Es verdad. Debía canariar a las petunias y regar la comida. Ahí me parece que se va encaminando. ¿Le parece, doctor? ¿Doctor me parezco? Bastante bien lo lleva, ¿eh? Usted es el típico psiquiatra, con pipa, lentes, anotador y diván. Es todo un disfraz esto. No diga eso, ¿cómo va a ser un disfraz? Es que estos elementos son suyos. Usted me está haciendo la psicología inversa. No, doctor. Yo soy Hernández y usted es doctor. Aparte, la psicología inversa es peligrosa porque puede traer trastornos en la personalidad y mensajes satánicos. Una vez puse el cassette de Serú Girán al revés y me sonaba sui generis. Vea, doctor, ya es suficiente. No quiero ser más usted. Ya entendí el mensaje. No, Hernández, me parece que no entendió. Este tratamiento requiere seriedad, persistencia, perseverancia, la llave de su auto, su casa y su esposa. Eso jamás. Nunca me casé con ella. Es mi novia, en realidad. Vea, Hernández, esto ya lo venimos haciendo hace meses y ella pidió que usted siente cabeza y le proponga matrimonio, así que lo felicito. Pero no puede ser. Usted me dio las llaves de su casa, de su consultorio, pero no a su esposa. Es así. Yo estuve viviendo en su casa, aprovechándome de la situación, y no tengo esposa. Algún filito por ahí, nada serio. Ah, bueno, pero le doy un consejo. Vaya sentando cabeza porque en unos meses va a ser padre. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, muy buenas tardes. Programa 45 de En la misma. Cambia el clima, cambian los líquidos en la mesa, ya el mate está como complicado con los calores, aunque cuando está uno bajo la sombra puede ser, pero en este caso no sería lo que está sucediendo acá en la mesa de En la misma, donde yo, el Pulga, tengo a mi lado, a mi izquierda, lo tengo a Pablo y lo saludo. Hola. Hola, Pulga. Es cierto que el líquido cambió, pero no cambió la esencia. Tenemos a Matías del otro lado. Y tenemos a todos nuestros compañeros y compañeras del programa al lado del micrófono, del otro lado de la pecera. Esto es complejo para el oyente, la oyente que está del otro lado, pero es así. Tenemos un micrófono del otro lado y quería saludar, por ejemplo, a Lilita Curró. ¿Cómo anda, Lilita? Ay, querido, ¿cómo andás? Hoy no traje absolutamente nada, pero no quería dejar de venir a verlos. Pero gracias por haber venido igual, Lilita. Ay, no, por favor. Saludemos a León también. ¿Cómo anda, León? Mira, hola, Pablo, perdón, me agarraste distraído, estoy ocupado. Ahora en un ratito entro, tengo información, como no podía ser de otra manera, muy importante. Ahora en un ratito entro, igual ya voy saludando a la gente. Hola, gente. Muy bien, tenemos también al señor Orlande, perdón. Muy buenas, muy contento de estar aquí de nuevo en la misma. ¿Cómo se nota que a fin de año se van juntando todos? No quiere faltar nadie a ninguno de los últimos programas, se ve que la han pasado todos bien. Así que también tenemos a Baite y a Bea, están los dos hoy. Hola a todos, gracias por escuchar En la misma. Germán no volvió, yo sí. Es verdad, bueno, Germán está con nosotros en algún lugar de nuestro corazón, o en algún lugar de La Plata, en realidad, más precisamente. ¿Seguimos saludando a nuestros compañeros? Sí, está Roberto Palanca ahí con nosotros afinando. Sí, pibe, acá ya entro en un ratito. Bueno, y como no podían faltar, obviamente están Rulo y Juanse para el stand-up hoy, acá en la misma. Hola, yo soy Juanse, Hola, yo soy Rulo. Bien, ¿cómo que hoy qué se vienen con algo? Hoy estamos, no quiero hacer un adelanto, no quiero quemar las naves antes de hacerlo, pero hemos vuelto a la esencia de lo que significa stand-up. ¡Apa! Bueno, está bien, un poquito. Stand-up significa stand de inglés, up de inglés. Es en inglés, significa comedia que te causa gracia de la vida cotidiana y las inmediaciones mismas. Perfecto, ahí vamos volviendo a la fuente. Es una sigla. Es una sigla, exactamente. Bueno, muchas gracias por tanta información. Rulo y Juanse estarán con nosotros, como decíamos, en el stand-up. Y también tendremos, bueno, como recién aparecía, las 20 imprescindibles del señor Orlande, que estarán más o menos esta vez por el medio del programa. ¿Vos sabés por qué están todos desde el principio? No. Porque tenemos Facebook. Ah, era por eso. Sí. Intentamos hacer una transmisión en vivo para el Facebook y no salió. Pero bueno, y así aparecieron todos, digamos. Por eso están todos, sí. En fin. Bueno, tenemos Facebook en la misma. Nos buscan en Facebook, le ponen me gusta y ahí vamos a ir subiendo programas, editoriales, sí, capaz consejos, algún escrito, recetas de cocina para el verano. Sortearemos hoy también, perdón. Sí, pensaba en el videoclip de Roberto Palanca que está preparando también. Hay una entrevista en ciernes. Perfecto. Con todo lo que es la historia de Roberto Palanca. Bueno, ya no queremos adelantar, es para el verano. Sortearemos hoy, la fórmula de cómo pasar las fiestas en un lugar sin que nadie se ofenda. O sea, sortearemos un viaje al exterior. Exactamente. No hay otra forma de que eso suceda. Daremos el clima de todas las ciudades a las cuales podrán ir de vacaciones. Habrá noticias también. Vendrá un experto para contarnos cómo termina la cosa esta de los empresarios en el poder. Bueno, ojalá termine bien, ¿no? Vendrá un experto a contarnos los tips para poder concurrir a todas las despedidas de año sin faltar a ninguna, no gastar mucha plata, no tener resaca y no descomponerse. Daremos también los nombres de todas las ciudades de donde podrían ir de vacaciones. También les avisaremos que por la política del gobierno no podrán ir de vacaciones. Ya, esperemos primero decir las ciudades igual, no se los queremos adelantar. Para que la gente, claro, ya que le vamos a decir que la gente se va a perder algo, ¿qué se va a perder? Bien, Lionel, Néstor, Saúl Macaya, me dijeron. Claro, ahora Saúl. Sí, tiró. Esto está cada vez más neoliberal, sí, está Macaya. Sí, aparte pasó de Lionel a Néstor, bueno, no sé, ahora nos contará, supongo. Sí, vendrá con todo el deporte, ¿no? Nos faltó decir eso. Sí, claro, creí que era como yo una institución ya conocida, claro. Pero no, perdona a la gente que nos escucha por primera vez. Tendremos en vivo un taller de sonajeros para los que están por recibir un niño o una niña en este mes. Ay, qué tierno nos pusimos así. Sonajero, ¿verdad? Veraniego. Sí. Debe ser re lindo que estén todos chiqui cuando vos querés estar tranquilo, pero bueno. En fin, intentaremos por primera vez encontrar algún tipo de decoro para luego poder guardarlo. Tarea difícil. Exacto. Vamos a dar los tips para no aburrirse en la sala de espera de un hospital y no odiar a los médicos, la medicina, la comercialización de la medicina y todo eso. Sí, es bastante a veces tedioso decir, por ejemplo, me siento mal, bueno, va a una guardia. No, me enferma más ir a la guardia que lo que estoy teniendo. Entonces, bueno, obviamente estamos hablando de una descompostura o una cosa así. Cosa para revisar ahí. Estará con nosotros, como dijimos, como se anunció, Roberto Palanca, nuestro músico profesional. Bien, nombraremos palabras difíciles como didascalias, yuxtapuesta, preponderancia, para ver si nos trabamos en esa frase que acaba de pasar. Bien. Didascalias, sí, me trabo porque no sé qué es. Yuxtapuesta te la digo así y preponderancia también. Bien, didascalias tiene que ver con las indicaciones en una obra de teatro que están siempre, a veces están entre paréntesis, que son las cosas que no se ven. Llorando, por ejemplo, dice. Claro, por ejemplo, la en manifestación. Exactamente, manifestaciones del sentimiento del personaje, ubicación de ciertos elementos, etcétera. Todo lo que el personaje no dice. Claro. Por ejemplo, donde dice el personaje Rosa tiene que hablar, Rosa ya sería una didascalia porque te indica a vos, actor o actriz, qué tenés que decir. Pero a mí me sale. Muy bien. Bien. Esta explicación ya sabes a qué nos lleva, Pablo. No. A que salgamos de aquí y venga Roberto Palanca. En la misma. misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Show. El buen gusto musical. ¿Por qué no puede ir a España y yo cantar el tango allá y directamente? Roberto, la luz roja. Perdón, buenas tardes, bueno, soy Roberto Palanca. Mirá, ahí está, ya se ha presentado él, el músico profesional, que nos visita en la misma ya desde este año. Bueno, Roberto, nos tiene que contar, porque ya se viene fin de año y la cantidad de cosas que le van llegando de parte de la oyentada para que usted componga canciones es cada vez más increíble en cantidad, en calidad y no tanto en variedad, porque los temas como que se repiten, ¿no? Bueno, sí, básicamente, si nosotros tuviésemos que hacer una síntesis hablando de didascalia y del teatro y del arte, decime cuál es el tema. La muerte, claro, ese es el tema. Claro, eso en realidad, claro, el teatro habla que es el amor, la muerte y no hay mucho más, claro. Claro, el amor y la muerte, mucho sí. Más que eso no hay. Pero la gente igual manda, además en diciembre la gente está, yo no sé por qué se quema la cabeza la gente. Es como que hay una como exigencia de cerrar ciclos y a la vez de festejar y de emborracharse. Entonces la gente da borracha, cerrando ciclos, lo cierra mal. Sí, yo casi que diría que el año tiene que ir de noviembre a diciembre, listo. ¿Para qué todos los otros meses? Si la pasás, o con todos los cierres de año que hay de trabajo, en los que van a la escuela, qué sé yo, todo eso en noviembre. Diciembre te peleas 2 semanas para ver dónde pasás la fiesta, reventás como un cerdo, comiendo y tomando, y después como que no pasa nada, después como que terminó todo ahí. Así que como, ¿para qué están los otros meses? ¿Para esperar noviembre y diciembre? Sí. Pongámosle. O para... Sí, puede ser. Me dejás pensando, la verdad. Vio, Roberto. Muchas gracias. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Bueno, lo que digo es que la gente se quema la cabeza y a veces pone... la verdad, hay acá en estos papeles que a mí... Porque no sé si comentaron. Yo lo que hago es... Yo soy Roberto Palanca, músico profesional. Esa parte sí, sí. Escribo canciones a pedido. En este tengo una sección acá que es canciones a pedido. La gente manda durante la semana tópicos. Temáticas, frases, sí. Temáticas. Sí. Y yo con todo eso lo junto, lo que me da la producción, y hago una canción. Y hay cosas que a mí realmente me han sorprendido, pero bueno, es buena hora. Yo decía que hay muchos temas como que se repiten, sobre todo lo que tiene que ver con lo económico, que capaz como lo que decíamos, lo económico, la cuestión de poder llegar a fin de mes, todo eso está más relacionado con la muerte, si se quiere. Está relacionado con la muerte, es un eje que nos atraviesa de cabo a rabo, desde que, bueno, esta gente está en el poder. Bueno, y entonces, ¿usted qué recibió en estos últimos días? Sé que tuvo ardua tarea porque tuvo que seleccionar muy bien las cosas que le han mandado, porque además, son muchas. Yo, lo que hoy comentaron, no sé si comentaron, me están por hacer una entrevista. ¿Le están por hacer una entrevista? ¿Quién? No sé bien quién, es un canal de televisión. Ah, pero usted va. No, sí, es una entrevista donde yo voy a ir contando lo que es toda, un poco mi trayectoria. Es como si fuese un... No quiero decirlo. Pero dígalo. Si fuese un encuentro en el estudio. ¡Epa! Pero con Roberto Palanca, exactamente. Sí, sí. ¿Y se lo hace a la Lomir mismo o no? No es el mismo. Es como un encuentro en el estudio, pero más de acá de la ciudad de La Plata. No sé, unos muchachos que estudian Bellas Artes. Claro, como la diferencia hay de una bebida de primera marca a segunda marca, usted va ahí. Pongámosle. No quiero entender que me está subestimando diciendo no, eso. No. Estábamos hablando de popularidad. Ah, de popularidad. Sí, claro, claramente. Sí. Entonces, Roberto, estoy preparando un poco eso. También estoy muy contento con estos muchachos que van a hacer esto. Que un piloto me dijo algo así. Que tengo que, no sé si tengo que llevar un piloto. No. No entendí bien, pero bueno, yo voy a ir. No, tiene que ver con que es un programa de prueba para ver si el programa funciona. Y supongo que llevan un músico de su talla para que el programa realmente funcione y pueda después salir al aire. Con el plato fuerte. Exactamente. Claro, no van a llamar, Roberto, a cualquier tal cual que ande por ahí. Sí. Si usted dice que es profesional, ¿cómo no lo van a llamar? Estoy muy contento con eso y estoy también muy contento con lo que está haciendo el proyecto. Igual, la maquetación del disco. Sigue con la maquetación del disco. O sea, en algún momento va a ser. Tendrá ensayo, no sé. alguna cuestión de ya grabar algo. No, la maquetación se graba, pero se graba de una manera no tan... ¿Cómo sería? No, a ver, explíquelo, usted que es profesional. Se graba igual, pero no en high definition. Ahí va. Son todas... Yo tengo hasta didascalia nada más, hasta ahí puedo explicar, pero la parte, claro, de maquetación de un disco no sé cómo es. Se graba todo lo que va a ir en el disco, sí, pero de una manera más sencilla. Ahí va. No se ponen dos micrófonos en la guitarra, se pone solo una línea, un cable, así. Sería un boceto. Es eso, una maqueta es un boceto. Ahí vamos musical. Entendiendo. Bueno, ¿y con eso viene para fin de año o no? ¿Va a ser ya, no, ya para el año que viene? Quizás podemos traer a la misma un adelanto. Ah, bueno, estaría bueno. Un corte de difusión puede ser. Perfecto. Pero no más que eso. Esta semana llegaron muchas novedades. A ver. Tips y cosas. Por ejemplo, uno que me pusieron: las boletas, los abuelos y la fecha de vencimiento. Bueno, pero eso es algo que todo el año, más o menos. Capaz no tan directo, no tan específico, es verdad. Claro, yo creo que hubo un aumento muy importante, los precios y por eso la gente, ¿no? Sobre todo el gas. Bueno, cosas asquerosas que nunca se hablan, como cuando se cae el jabón en el inodoro. Es verdad. Eso me pareció, además, muy asqueroso y me parece muy retorcida una persona que va de... ¿Y qué hace la gente con eso? Cuando se le cae el jabón al inodoro, ¿cómo lo saca? Con la mano, querido, ¿cómo lo vas a sacar? No sé, nunca me pasó. ¿Qué va a tirar? Si no se le traba todo el... Imagínate lo que puede ser, que se le traba el sifón del inodoro un jabón, por favor. Es verdad. El gobierno es el otro tips, la otra temática. Sí. Y que sea algo flamenqueado. Porque ahora resulta que todo... ¡Apa! Toda la gente ahora llama, opina y te dice que... El ritmo musical. Y lo que yo te comentaba, que hay un gallego que viene acá a cantar tango. Y yo, sí, lo que quiero hacer, como yo soy argentino, rioplatense, quiero ir a cantar... yo quería cantar milonga en España. Cantar milonga en España, pero ¿usted qué hizo? No, era para un esto, tema, con esto del flamenqueado, digo. Le acaban de pedir flamenqueado, digo. Era un tema paralelo. Ah, con, bien. Con el tema del flamenqueado estoy... ¿Quiere desarrollarlo de milonga en España o lo hacemos? Me parece que lo vamos a dejar para el próximo programa. Bien. Sí, hice un flamenqueado, hice una cosa flamenqueada. Acá le pedía a Byte que haga palmas. A ver, Byte, si sale las palmas de Byte. Ahí están las palmas. ¿Escuchar? Bien. Sí. Bien. ¿Así improvisaron? ¿Estuvieron ensayando con Baite? No, estuvimos ensayando bien. Con Baite. Bien, Baite. Yo no improviso nada. Baite tiene que decirse, ¿se llama Baite, Vite o Baite? Yo le digo pibe. Ah, está bien. Entonces él me entiende. Mirá, bien. Pibe, hace palmas. Entendió. Bueno, entonces vamos a proceder, si te parece, Federico. ¿Cómo no? Vamos, Roberto. A ver, subí un poquito más el volumen así en general. Roberto Palanca, una de las últimas canciones de Roberto del año. Ahí va. A ver, ahí está. Y dice así. Me llegan las boletas y se vence muy pronto, antes del día en que cobro, y encima con aumento, capaz que en otra vida fui empresario, capaz que en otra vida fui millonario, en esta no. Abro la boca y salen palabras, ¡olé!, como un torrente que viene de lejos. Qué feo si el jabón se cae en odoro. Y encima no gobiernan estos mierdas. Ojalá se vaya pronto. Ojalá se vaya pronto. Ojalá. ¡Se vaya pronto! Muy bien, impresionante. Ahí está, gracias por acompañar toda la gente. Un poco de tiempo, Byte, pero... Está bien, pero es difícil. Nos entendimos con la mirada. Quiero decirle a la gente que apenas se veían los dedos de Roberto Palanca punteando ese flamenco. Impresionante. Hoy mostró sus dotes guitarrísticos. Bueno, muchas gracias, pibe. Sí, impresionante. Y bueno, bien, me... Cosas de la canción, que cómo entró lo del inodoro y el jabón, muy bueno. Le tuve que buscar la arista poética. Claro, pero sí. Lo que es un torrente, las palabras, la poesía. Y ahí, porque yo no puedo creer, igual la persona que escribió, decir que no dejar el nombre, porque la verdad. No, aparte, torrente con inodoro. Va. Torrente con inodoro. Cuando uno toca el botón. El agua viene torrente como un agua. Sí, puede, sí, y, puede y podemos ser. Decir que así le salen las palabras también. Así sale, sí, las palabras del inodoro. Bueno, yo puedo ayudar en algo. Sí, yo creo, sí, me parece que vendría bien si para hacer la entrevista. Bueno, vamos a ver si podemos armar algunas cositas con Roberto Palanca, ya más cerca de fin de año. Pero bueno, hoy acaba de estar con nosotros nuestro músico profesional, nos trajo flamenco y en la misma sigue de esta manera. En la misma. Misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Continuamos en la misma y en este caso, ya como lo dijo nuestro separador, nuestra artística presentación de este momento, que mucha gente espera porque, claro, día miércoles, ¿no? Fin de semana ya pasó el fútbol, día miércoles. Falta para el domingo y la gente quiere fútbol. ¿Cómo están? Leonel, Néstor, Saúl, y quiero preguntarle por el nuevo nombre, Saúl, incorporado a su... ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? No, el Saúl, un sobrino nieto mío, no sé cómo se dice, me dijo... Tío, vos te tenés que llamar Saúl. Esto fue el viernes pasado. Entonces fui, lo quiero tanto, el Juancito, lo quiero tanto que fui y dije, bueno, voy a ver si me puedo agregar Saúl al documento. Y así fue. Su sobrino le pidió que se llame Saúl y usted fue y... Exactamente. No tiene nada. Tuvimos un presidente hace ya varias años, sí, no vamos a mencionar. No. Sé que la gente, si lo piensa igual que... Si lo piensa es como decirlo. Yo lo pensé, lo que pasa es que él lo tenía como segundo nombre, el mío sería el tercero, así que... Ah, bueno. Como que se pierde por ahí, en honor a mi sobrino Juancito, le clavé Saúl ahí en el registro civil. Ni más ni menos. Yo lo que quiero decir es que... Sí. Trabaja muy rápido esos muchachos, muy rápido. ¿De la producción? No, del registro civil. Ah. Sí. Así que bueno, si sigo así coleccionaré nombres de acá al final de mi vida, pero como no podía ser de otra manera, a Argentina le tocó un grupo en el Mundial. Como no podía ser de otra manera, un grupo accesible, si se lo mira de un lado, y complicado si se lo mira del otro. Ajá, accesible y complicado. Exactamente. Entonces, bueno, yo digo esto de cómo no podía ser de otra manera, porque muchos periodistas deportivos dicen esa frase, y como no puede ser de otra manera, no quiero ser menos que ellos, creí que igual me ibas a cuestionar lo de la contradicción del grupo, si es accesible o complicado. Claro, ¿por qué dice que no podía ser de otra manera? Porque los periodistas lo dicen y yo quiero decirlo. Pero bueno, la cuestión es que yo ahora voy a explicar esto de por qué tenemos un grupo accesible. Supuse que lo iba a explicar. No, y bueno, ahí voy. Bien. Pero si es accesible. Bueno, ahí va. Explíquelo. Bueno, estamos listos todos. Sí, perdón. Perfecto. Vamos por parte. Islandia es accesible. Yo estoy con Islandia, me gusta Islandia. Islandia, pero hay que tenerle respeto. ¿Por qué? Sí, porque viene de llegar lejos en la Eurocopa, se meten todos atrás y es difícil hacerle un gol. Pero si es accesible, ¿cómo sería complicado? Si juega Di María, Mascherano, si el director técnico Sampaoli, si el presidente de AFA fuese un títere, así sería complicado. Ah, bien, comprendo. Pero bueno, siguiendo con los otros rivales, Nigeria y Croacia. Nigeria es la quinta vez que nos toca en un mundial, siempre le ganamos. Solo deberíamos preocuparnos si en el último amistoso que jugamos le hubiésemos ido ganando 2-0 y perdimos 4-2. Si no, no habría nada que preocuparse. ¿Eso pasó? Exactamente. Ah. Bien, Croacia. Para que nos demos una idea, no es ni la sombra del equipo complicado que nos tocó en 1998, así que ya casi 20 años. De hecho, el goleador de aquella vez hoy es el presidente de la Federación Croata. De ahí solo sacaron dos jugadores claves que juegan, uno en el Real Madrid, otro en el Barcelona, Modric y Rakitic, así se dice. Pero nosotros tenemos más nivel, más calidad, nos creemos los mejores de todo. Solo con eso pasaremos de primera ronda y después nos va a empernar Alemania y Brasil, que sí son los mejores de todo, de verdad. Claro. Pero bueno, entonces vamos. Croacia, me gusta la camiseta que tiene. Está linda, está linda, está linda. Un cuadradito, otro cuadradito. Sí, sí, sí. Desde el 98 tienen esa camiseta. Antes no. Porque antes no existía Croacia. Ah, era Yugoslavia. Claro, era como todo parte de Yugoslavia. Mirá vos. Bueno, claro. Me hace acordar a Ante Garmaz, que era de Croacia. Ante Garmaz era de Croacia. Sí. Yo no. Mire los datos que tiene. Y dicen que no tiene linda costa. Que si bien es linda para ver, no tiene playa. Es toda pedrosa. Bueno, usted me parece que se va a poder venir conmigo a Rusia con todos esos datos. Me encantaría. Tendría que ir a visitar Nigeria. Matías, tendrías que ir a visitar Islandia. Estuve escuchando que... Baite tiene un mensaje para usted. A ver, veamos, Baite. Me pregunto si Argentina repetirá el fracaso de Bielsa. Yo creo que hay muchas chances, sobre todo Sampaoli, que es bielsista, buscará... Lo que pasa es que Bielsa hizo unas eliminatorias increíbles y clasificó al Mundial caminando, y Sampaoli es increíble como clasificó al Mundial. Entonces, como que... Estaría bastante peor si el panorama, pero bueno. Me gusta porque no se la juega, ¿no? Sí, sí, todo apuesta a Messi. Toda la apuesta es Messi. Claro. Digamos, bueno, si Messi llega a resfriarse, ni viajemos. Bueno. Ni viajemos. Bueno. Hoy vio que se presentó, no sé si le importa, pero Vladimir Putin se presentó ahora como candidato a las próximas elecciones en marzo, mayo, por ahí. Ah, sí, afecta al Mundial eso. Seguramente. Pero que no se va a hacer si pierde. Porque es en Rusia. No, sí, el Mundial se va a hacer, pero igual, bueno, seguramente gane, señor. Yo soy periodista deportivo, digamos. Si el Mundial no peligra, no me importa, en realidad. En el Mundial no hay política. Claro, no, esto es fútbol, no es política. Comprendo. Pero bueno, entonces vamos a conformarnos como que Argentina no va a pasar de ronda, y si pasa de ronda va a quedar afuera en octavo, cuarto, una cosa así. Vamos a conformarnos, así se dice, que hoy el Club Atlético Independiente juega la primera final de la Copa Sudamericana contra el Flamengo de Brasil. Pero como es Independiente, no es ni Boca ni River, y es la Copa Sudamericana, que no importa, salvo cuando la ganan Boca o River, nos vamos a limitar a desearles éxitos al ex rey de Copa de la Argentina. Y por último, cómo no vamos a nombrar a Lanús por su participación en la final de la Copa Libertadores. Fácil, les explico cómo no lo vamos a nombrar. El Gremio lo pasó por arriba, no lo dejó reaccionar para nada, y Lanús demostró que, a pesar de ser un equipo de primera C que salió de ahí, debería haberse quedado ahí y no salir nunca más. Obviamente, si hubiese ganado sería un orgullo nacional, pero esa canción ya la cantaba Independiente, que hoy busca ser campeón de un premio consuelo, que es la Copa Sudamericana. Así que, Lanús, no participes más de la Copa Libertadores si vas a hacer quedar así al fútbol argentino. Lo único que hizo fue dejar a River injustamente, porque no le cobraron un penal, una cosa así, a River. Pero bueno, gracias, Lanús, por seguir participando del fútbol, pero intentando hacernos quedar tan mal como la última vez. Bueno. Obviamente hubiese cambiado esto si hubiese salido campeón, pero no, claro, no fue así. Hubiese hablado, por ejemplo, de la labor social que tiene el club Lanús. Exactamente. En el barrio, todos los otros, sí, deportes que tiene. Pero que... perdió una final. Claro. Listo. Bien, comprendo. Bueno, no sé si tiene Byte algo que decir. Me pregunto si Independiente será campeón sudamericano de corrupción en el fútbol. Epa, claro, mirá, Baite, la cuestión de eso barras. Es política, yo te dije que la política y el fútbol no se mezclan. Digamos,

Bueno, y ha llegado el momento de leer todo lo que aquellos oyentes nos envían, que se llaman mensajes, así nomás, Pablo, ¿no? Así nomás, se llaman llamados, mensajes, llamados, se llaman audios de WhatsApp o audios de texto o señales de humo. Por ejemplo, tenemos a María de 1163 que dice: ¿la carpa tiene cierre o puerta? Si dejamos la puerta abierta de una casa, ¿por qué nos preguntan si vivimos en carpa? Porque es más importante cerrar la puerta de una carpa que de una casa. Porque si dejas la puerta de la carpa abierta, te entran libélulas o arañas. Es muy cierto, y para reflexionar, hemos estado discutiendo esto durante muchos años. Yo igual la puerta, sí, la puerta de la casa yo también la cerro. Yo vivo en un lugar muy céntrico, necesito cerrarla. Claro. Pero... O sea, te da justo a la calle, digamos. Claro, pero sí, no sé. Para mí es una frase que no tiene mucho sentido, digamos. Cerrar la puerta, vivís en carpa, y no, el que vive en carpa, vive en carpa, el que vive en una casa, vive en una casa. Y sería como menospreciar el que vive en carpa. Además, claro, hay ¿cómo se llama? Personas que viven en carpa, por ejemplo, estos muchachos, no sé si es los persas. Ah, ahí en, va. En Irán. Ponele Irán, ponele y estos muchachos que fue a ver Maradona ya por el 80 y pico, que eran todos unos sultanes, también viven en carpa. Bueno, cada uno vive donde quiere, donde puede, donde la cultura lo lleva a vivir. Sí, y en definitiva cierra la puerta si quiere. Exacto. Bueno, tenemos a Jorge de 20 y 50. ¿No creen que la frase "no hay bien que no entre" debe ser un error del tipo de teléfono descompuesto, y que la frase real debe ser no hay bien que por mal no venga, o permiso dijo y ya estaba dentro, o será una mezcla de las dos? ¿Qué opinan ustedes? Me confundió un poco, Jorge. Yo creo que sí, que no hay bien que no entre debe ser, sí, un error. Sí, es como una mezcla. No hay mal que por bien no venga. Eso. Ahora, exactamente. Permiso dijo, ya estaba dentro. Yo no la tenía. Yo la conozco, pero no sé si. Bueno, no importa. Tenemos a Beatriz de 7 y 55. Dice: siempre escucho el programa y creo que algo que les está faltando es una sección de avistamientos de ovnis y esas cosas. Yo tomo el consejo, puede estar muy bueno. Gracias, Beatriz, entonces. Bueno. Rosalina, ese nombre no lo he escuchado. Sí, Rosalina es. Sí, no, sí. Sí, no lo escucho de hace mucho, de Tolosa. Cuéntense, así escribió, unos chistes verdes de loros y pelados, así levanta un poco el programa. Con semejante nombre tan poético... Nos dice Rosalina, eso. Sí. La sí. Verdad que no solemos contar chistes verdes de loros y pelados. Tenemos a David de 17 y 71, mirá, de la esquina de la estación provincial. Dice: ¿no creen que la vida debe ser un invento de alguien que nos controla como desde afuera para ver cómo nos comportamos? Lo mismo que hacemos con las ratas de laboratorio los humanos. Deberíamos respetar más a las mascotas. Un día, mientras dormimos, nos van a amputar un miembro. Qué creativo. No tengo mucho para decir. En cuanto a la primera parte, sí, yo creo que es así. Somos el experimento de alguien o de algo. Pero después del resto, no sé qué decir. Me da decir que no tengo mascota, porque la verdad que... Imagínate si un día, no sé, vos tenés mascotas. Sí, pero duermen afuera, por suerte. Por las claro. Yo ahí capaz que puedo estar de acuerdo, pero... Miriam, de 131 y 66. Me dice... El primer amigo de gimnasio. Me hice mi primer amigo de gimnasio. Pero me temo que en realidad lo que él quiere es venderme algún suplemento dietario o alguna anabólica, porque ya lo vi haciendo eso. ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Cómo sé si es mi amigo en serio? ¿Lo invito a tomar mate? Y... Hay algo que... Yo creo que no es tan lógico saber cómo alguien es tu amigo en serio. No sé si hay una fórmula para saberlo. Claro. Creo que es algo que uno siente, percibe. No sé cómo explicarte, Miriam. Yo no le invitaría a tomar mate en principio. Dejaría que pase el tiempo y ver si él se interesa en lo que vos haces, si vos te interesás en lo que él hace. Digo, más allá de las cuestiones de los anabólicos. Sí, de última, no sé. Invítalo vos a tomar anabólicos. A ver qué te dice. Pero sí, yo no la invito. Va, no sé. No me parece algo sano eso, Federico. Pero no, bueno. Para sacarse la duda, sí, a ver si él le hace una contraoferta y ahí. Bueno. No sé. David, de 9:59, dice, si pudieran elegir la manera de morir, ¿cuál elegirían? Que se puso medio oscuro, David. Ay, David. Yo no elegiría, digamos, como que me sorprenda. Que sea una sorpresa. Yo también. Yo le tengo miedo, David, al deterioro. Eso sí que no me gustaría. ¿Te das cuenta, David, que pusiste un programa humorístico en un lugar que no va? Sí, digamos, sí, además estamos hablando en serio. Digo, me parece que no, no. Claro. Pero bueno, tenemos a va y te vea, a ver. Tratemos de tener mensajes felices ante tanta palidez. Ahí está, Baite, gracias por sacarnos de este embrollo. Y tenemos a... Un poco de alegría, ¿no? Sí, sí. Luis de San Carlos. ¿Comisaría o comisaría, prefectura o perfectura? ¿No podrían inventar una regla para que la gente hable bien? Y nosotros no podríamos inventar esa regla, pero... Me deja con la duda. Comisaría, comisaría, prefectura... Además ahora está mucho lo de la prefectura porque sí. Mataron a una persona. Claro. Esta manga de delincuentes. Y la gente te tira un perfectura, prefectura, sí, sí. Como que no queda claro. Te lo dicen rápido, como que es prefectura y ya está. Yo creo, ¿cómo era el nombre del oyente? Luis. Luis. Creo que lo importante sería recurrir a la etimología. Ah, ahí está. Y, ver y a partir de ahí... La raíz de las palabras. La raíz, sí, porque comisaría o comisaría. A ver, bueno, vamos buscar. A suponer, si viene de comisario... Sería comisaría. Si no, sería de comisario. Ah, pero hay que ver si viene de comisario. ¿Qué se inventó primero? ¿El comisario o la comisaría? El huevo, comisaría. Pablo. El huevo. Bueno, continuemos entonces. Beatriz, de nuevo, de 57. Odio a les oyentes que llaman y se hacen los intelectuales, pero que si una vieja se caga en la calle, se cagan de la risa y no les importa todo el cúmulo de conocimientos que siempre andan fanfarroneando. Estoy de acuerdo. Yo también, Beatriz. Los odiamos. Te bancamos. Tenemos a Baite. De pronto me parece que llegó al estudio Mariano Grondona. Epa. Vos decís por lo por ah, lo por la etimología de por las la palabras. Etimología. Sí, no, creo que estás confundido, Baite. Muy Bye. Confundido. Bueno, en fin. Jimena de 14:52. Pero no existe, Jimena, esa dirección. Justo 52. Tendría bueno. Que ser arriba de 19. Claro. No, de 25. Sí, bueno. Bueno, no Jimena, vamos a suponer que se llama Jimena. ¿Es verdad que uno de ustedes vivió en Nueva York? Germán. Germán vivió en Nueva York claro. Un tiempo, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no es... Bueno... No podemos responder por él, pero fue él. Podríamos llamarlo a Germán a ver qué está haciendo. Sí, sí, sí. ¿Qué está haciendo en este momento, no? En fin. ¿Qué cosa tan importante? No, pobre Germán, le mandamos un abrazo muy grande. No sé por qué pobre, pero bueno. Bueno. Dice Marta de Tolosa. Che, ¿podrían hacer alguna transmisión por Facebook o algo como para ponerle más ritmo al programa? Bueno. Quisiéramos, Marta, quisiéramos, pero no nos está saliendo. Y no me gusta que la gente sea tan tan crítica desde un lugar así, ponerle más ritmo al programa. ¿Te parece que no tiene ritmo el programa? No, Marta, pero escúchame. Ella, lo que tendríamos que discutir en todo caso es si por mandar la transmisión por Facebook tendría más ritmo el programa, ¿no? No, además no sería un programa de radio con ritmo, sería una transmisión por Facebook sin ritmo, porque las transmisiones por Facebook en general son sin ritmo. Tenemos a Bea, que nos va a leer algo. Germán ahora está en Manhattan. Ah, mira. Bueno, era una de las... Viste que te llegan rumores. Por más que vos digas, no lo diga, claro. La gente va y lo dice igual. Entonces hay gente que se entera de cosas que no se tiene que enterar. Claro. A mí me había llegado el rumor. Pero bueno, yo me estoy enterando a ver, ahora, Manhattan es Nueva York, es parte de Nueva York. Claro, es la isla es de Nueva una York. De la isla, claro, la isla de Manhattan. Donde Woody Allen hace las películas. Exacto. Que son todas casitas así para con escalerita. Creo que sí. Y Germán va para confirmado, esos lados. El rumor lo confirmó Baite. Bien, muy gracias, bien, gracias. Bueno, Matías de El Cementerio. ¿Se dieron cuenta que hay gente que no corta ni pincha, pero come igual? ¿Qué opinan de eso? Opinen, no sean perezosos. Si en los pasillos de la radio se la pasan opinando de todo, ¿acaso ahora el que tienen un micrófono adelante le comió la lengua a un ratón? ¿Se quejaron todo el año del gobierno? ¿Se van de vacaciones? Porque si responden sí, No voy a saber qué pensar de ustedes. Como que dicen una cosa y que después hacen otra. Bueno, Matías. Como demasiadas ideas en un mismo mensaje, Matías. Sí, yo te pediría que los separes. El que no corta ni pincha come igual. Y sí, qué sé yo. Es buena la frase. Evangelina, de 10 y 68. Se quejaron... Perdón. Para mí se van de vacaciones para pensar cómo renuevan el programa el año que viene. Si llega a ser igual, sería una decepción para toda la oyentada. Bueno, no, no nos vamos de vacaciones para eso. No, no nos vamos de vacaciones. Sí, y de hecho sí, va a ser igual y al que no le gusta, listo. Que no lo escuche. Para mí tiene que cambiar igual. Bueno, después lo discutimos. Horacio de Villa Elvira. Hola. ¿No creen que decir que tenemos una familia tipo es sexista? Horacio. No sé. No nos metas en problemas. Roberta, de San Andrés de Giles. No deberían irse de vacaciones después de lo que dicen. Seguro que son los típicos que se quejan para poner palos en la rueda al gobierno, pero tienen un montón de guita. Se quejan de cómodos. Dejen gobernar. Sí, no sabes qué cómodos que estamos, ¿no? Bueno, Patricia de Ituzaingó. Para el oyente que dijo de cómo decir las cosas bien, yo a la pizza le digo pizza. O directamente una de musa. Bien, Patricia es práctica. Claro, había una historia de Lilita que nos había contado cómo se decía pizza. Coso sí. De masa con queso arriba. Coso creo. De masa con queso. Más descripto, claro. Tenemos ay, ahí. Sí, yo lo conté eso. Lilita, está allá atrás. Sí, ¿cómo anda? Sí, bien. Hoy no preparó nada para hoy. No, pero es que ahí estoy comiendo pizza acá. Bueno, gracias. Sí. Tenemos un mensaje de Baita, a ver. Unidad de vacaciones y al que no le gusta se jode. Bien. Bien, gracias. Baite está con... Ah, era Bea. Porque claro. Era Bea, viste. Tenía que es la voz mujer, un poco claro, afeminada, pero es no. Mujer, claro. Sí. Sí, lo que pasa es que los dos son con B larga y confunden. Así que bueno, no hay nada más de llamados por ahora, así que podemos seguir a ver qué se viene, ¿no? Viene el señor Hernández que está entrando, a ver... En la misma... ¿En la misma? En la misma. ¿En la misma? En la misma misma. Más. Levanta el volumen. Levanta el volumen. Así me gusta. Esta es la cortina de mi programa frustrado, El Felicia de la Noche, que la voy a usar para hacer... Mira cómo canto. Somos el Felicia de la vida. Tienes que hablar al micrófono. No, está bien, señor Hernández. Está aquí con nosotros. En este programa, en la misma, para traer sus 20 imprescindibles y se puso la cortina. Sí, porque como no me han dejado hacer mi programa El Fénix en la Noche, los sábados a la noche por Radio Nauta, he decidido que mi columna sea en el programa de ustedes. Bien, hacemos y que el... se llama El Fénix de la Bien, Noche. Bien, hacemos el microprograma. El programa de radio, próximamente en Radio Nauta. A eso hay que cambiarlo, simplemente hay que dejar la parte... A eso después Matías me lo edita. Bueno, después se juntan a editar ustedes. Bueno, si la producción de la misma lo dejó... Yo... Bien, Roberto Palanga ahí. Usted le hizo los coros. La tercera le hice. La tercera, aprendió lo que es una tercera. Sí, eso me dijo Palanca. ¡Somos alfeniques! Bien. ¡Somos alfeniques! Bueno, por favor, señor Hernández, vaya a lo suyo, que son las 20 imprescindibles que la gente las está esperando desde que empezó el programa que lo anunciamos. Veamos qué sucede ahora si llegamos a 20. Bueno, me he tenido que renovar. ¿Por qué? A ver, cuénteme cómo. Porque la gente me decía, bueno, siento que tus 20 imprescindibles primero están como descontextualizadas. Bien. Necesitas un eje que las vertebre. ¿Las qué? Las vertebre. Ah, de vertebrar, de columna vertebral. Sí, eso que me las... dijeron. No sé si está bien dicho, pero eso bueno, me han dicho. Sí, sí, lo dijeron seguramente. Entonces vamos a hacer las 20 esenciales del señor Orlande. Vamos. De señor Orlande, de sí. Señor Orlande, sí. Temáticas. Bueno, en este caso, eso. La vacación es en la playa. No en otro lado, es playa. Las vacaciones en la playa. Bien, vamos a ver. Entonces, la primera, una heladera de playa. Bien. La segunda, un balde de playa. Pero un balde de playa, ¿cuál? Un baldecito así va a ser. Para baldecito jugar. Para hacer lo que serían los parantes de un castillo. Ah, bien, bien, para jugar, bien, bien, lúdico. Para hacer castillitos. Todo. Un castillito, exactamente. Una palita de playa color carmín. Bueno, está bien, sí, si le gusta. Una estería de 1.5 metros. ¿Y los que somos más altos? Te quedan los talones por fuera. ¿Y qué nos conviene? ¿Dejar la cabeza afuera o los talones afuera? Los talones. Bien, gracias. Un gorro pescador color claro que rebota el sol. Bien. Cuidarse del sol. Hay que cuidarse exactamente, Baite. La número 6. Un mantecol relleno con dulce de leche y bañado en chocolate. ¿A qué hora? A las 12:30 del mediodía. Perfecto. Que no existe con relleno de dulce de leche. Creo que es un invento mío. Podemos juntar dos mantecoles con chocolate y le ponemos dulce de leche en el medio y listo. Exactamente, es lo que yo hago. Bien. Un caracol marino que nos resulte energético. Un blog garabateado con un paisaje de mar. Bien. ¿Tú sabes cómo es eso? Haces no. Como una P corta o en realidad no, o unas V. Si son V, o sea, una B corta, como ustedes le dicen, es sí. Una gaviota. Ah, si bien. Es una W, son dos gaviotas que andan juntas. Sí, y si hacemos muchas es una parvada. Y si, exactamente, y esa es una raya y esa es el horizonte. Y podemos clavar con una sombrilla, una cosa así, hacemos un palito con un... Exactamente. Con un semicírculo y es la pero sombrilla. En un blog. En un blog, no en un blog. Bien. Un paquete de toallas húmedas. ¿Y eso cómo, para qué? Eso es importante para sacarse la arena... A la hora de comer algo. Pero se pegotea todo, Iván. No, la toalla húmeda saca todo. Bueno, si usted la número dice. 10. Una ensalada de alcachofas. Seguimos. La número 11. Una sombrilla bien clavada que no se vuele con el viento. ¿Vieron que dice que trae como algunas? No, esta trae los hilos para que no se te vuele y se te vuela con hilo, con todo. Por eso mismo, tiene que estar a contraviento. A contraviento. Eso para toda la gente que se va de vacaciones, escuche lo que sigue ahora. Vamos por la 12. Número 12. Un cuarto de batatas fritas con provenzal. Después del mantecol. Exactamente, es algo agridulce en realidad, porque la batata es dulce y la provenzal es salada. Bien. Número 13. Un vaso de leche fría. Número 14. Ahí, Baite, me quiere decir algo. Descremada. Descremada. Ahí está. Sí, descremada. Número 14. Un chicle de gusto tutti frutti. Para sacarse el gusto a la provenzal. Exactamente. Número 15. Un palo de escoba que nos resulte energético. Esta la repito de la vez anterior. Bien. Número 16. Diga. Una torta belga. Uy, ¿cómo se hace eso? Bueno, tiene tres partes en realidad. El pastel, que lo haces con 300 gramos de chocolate y 5 cucharadas de azúcar. Incorporas 130 de manteca y dejas enfriar ligeramente. Luego agregas 5 yemas y 10 centímetros de esencia de vainilla. O sea, una cucharadita y un poco de harina. Y luego va con helado arriba. ¡Apa! Y realiza un caramelo oscuro de 240 gramos de azúcar en una sartén de fondo grueso. Incorpora 250 centímetros cúbicos de crema de leche tibia. Mezclas bien. Con cuidado, agregas 5 centímetros de esencia de vainilla, o sea, media cucharada. Sí. Una flor de sal y sal de en escamas. Bueno, luego lo mezclas y haces el helado, lo pones en el freezer y queda el helado. Luego pones la torta abajo, por debajo y por de arriba el helado. y eso lo llevas en tu heladera de playa. Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo se come eso? ¿Cuánto tiempo hay que dejar enfriar? Hay que dejar de enfriar el bizcochuelo, porque si tú pones el helado arriba del bizcochuelo caliente, se derrite todo el helado. Bueno, número 17, un mojito bien fresco. Vamos mejor. Número 18, un tostado de jamón y queso empanarme que lo resulte energético. Número 19, un libro viejo con una dedicatoria sexual. Y el número 20, un cuerno de reno. Bueno, el tema es cómo llevar todo eso a la playa. Bueno, quizás habría un 21, no sé si Baite quiere decir algo. No quiere decir nada. Quizás hay un 21 que sería como un, no sé bien, un carrito. Ahí va, para llevar todo. Un carro para poder llevar todo. Y una heladera enchufada para que la torta belga no se deshaga. Bien, ¿cómo vais de...? Una hepatalgina. Ah, también. Algo que nos cubra el hígado. Y una cosa, señor Hernández. ¿Le parece que esta receta, por ejemplo, las 20 imprescindibles, así se dice... ¿Pueden ir allá a nuestra página de Facebook para la gente? Me encantaría. Bien, bueno. Me encantaría poder hacer un video en donde suene de fondo los alfeniques de la noche y vayan pasando. Número uno, y aparezca el número uno. Número dos, y aparezca así hasta el 20. Bueno, si podemos hacer el video, hacemos el video. Podemos empezar por ponerlo escrito. Pero la gente ya no lee. Usted dice que la gente ya no lee. La gente ya no lee. ¿Qué dice Baite? Ah, no, pensé que estaba hablando. No dice nada, Baite. Bueno, separamos y nos queda un cachito nomás de la misma 45. Se nos va el tiempo, se nos... En la misma. En la misma. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. El stand-up. Rulo, no me podés sacar del aire. Está operando Matías. Ah, perdón. No me podés. O sea, me cortaste cuando estaba despidiendo el bloque porque querías entrar rápido. No, yo le dije, no fue Rulo. Ah, bueno. No, lo que pasa es que Juan se me dijo, pero es cierto, no tenemos tiempo para hacer stand-up. Bueno, pero. Y lo que yo te estaba diciendo antes de que me interrumpiera con tu reto radial y de cómo hay que hacer las cosas radialmente bien. Lo que yo le estaba diciendo es que podríamos el stand-up. O sea, hacer esto de la transmisión por Facebook del stand-up porque si no me das tiempo ahora a las 8 salimos afuera y lo hacemos. Ah, ¿lo pueden hacer? Sí, igual no le dando el celular a tu compañero, pero no importa. Bueno, vemos, de última la próxima saben, podemos hacerlo. Arrancamos. Igual a mí me interesaría que ya que estuvimos desde el principio tenerlo, digo, estuvo Lilita que no hizo nada. Sí. Nosotros tenemos un material muy, muy desarrollado y no podemos. No sé, piénsenlo. Bueno, pero Juanse, no sé, ya nos ha pasado alguna vez que algo quedó afuera. Ustedes son parte del programa, somos una familia. Mira, fíjense. Si no fuese porque a Orlande le rechazaron el programa de la gerencia de la radio, querríamos nuestro programa de stand-up. ¿Y bueno, pero por qué no lo proponen? ¿Por qué no? Porque están muy estrictos. No se preocupe. Fíjese Lilita que vino y sabiendo que no tenía nada. Bueno... muchachos, bueno, vamos a relajarnos. Les dejo este último segundo para que se despidan ustedes dos. Bueno, muchas gracias a Matías, a Baite, a Bea, a Roberto Palaca, a Pablo que está del otro lado filmando y no le anda el celular, a vos Pulga, también saludo a León Macaya, Saúl, también saludo a Rulo acá al lado mío y también saludo a... No, a nadie más, ¿no es cierto? Creo que tenés hasta ahí. Bueno, puedes llamar a Germán, mándale un mensaje. Ah, lo saludo a Germán que hace mucho no lo veo, lo extraño y bueno... Nos oímos, nos encontramos el próximo miércoles a las 19 en la misma. En la misma. misma? ¿En la misma?